Mindalia.com. Somos la comunidad. Ponencia final de este segundo día de congreso. Estamos con Ismael Sánchez para desvelar qué mentiras saldrán a la luz en 2025. Le recibimos ya en nuestras pantallas. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola Laura, saludos a toda la comunidad y familia de Mindalia. Feliz año nuevo a todos. Contento de empezar este año junto con toda la gran comunidad de familia que hemos creado con Mindalia, que siguen desde hace muchos años también mis conferencias, así que para mí un honor estar aquí de nuevo y compartir un poquito más de conocimiento. La gratitud es nuestra. Bienvenido este 2025, Ismael, a tu segunda casa. Y vamos con ello. La numerología habla el día de hoy para revelarnos algunas mentirijillas que andan por ahí sueltas. Vamos con ello, Ismael, te cedo la palabra. Muy bien, pues así es. Estamos entrando en un ciclo número 9, con energía 9, y precisamente un ciclo 9 es un año, según mi metodología y numerología, un año portal. También son años portales los números 2 y los números 5, que de hecho en el tarot serían la papisa, número 2, el sumo sacerdote, número 5, y el número 9, el ermitaño. Y estos tres arcanos nos están proponiendo un trabajo muy profundo, que es sincerarnos con nosotros mismos. Es decir, los años portales, insisto, 2, 5 y 9, son años que nos invitan a preguntarnos hasta qué punto estamos siendo sinceros con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que necesitamos, con lo que deseamos. Así que un año portal siempre es un año para cuestionarnos hasta qué punto estoy vibrando en mi verdad, hasta qué punto estoy viviendo desde mi verdad, o hasta qué punto vivo sometido. ¿Sometido a qué? A mi propio autoengaño. Así que, fíjate, cuando estamos en un año 2, en un año portal 2, voy a hacer como una especie de, digamos, repaso de los años portales, hay una pregunta muy importante que nos plantea un ciclo 2, que es, ¿hasta qué punto estoy callando lo que siento? ¿Hasta qué punto estoy ocultando, guardando, así como muestra nuestra querida papisa, que está hasta cierto punto escondida? ¿Hasta qué punto yo estoy escondiendo mis verdaderas emociones? Las estoy escondiendo, ocultando al mundo, al otro. Y por lo tanto, cuanto más oculto lo que siento, más alejado estoy de vivir una realidad que sea una realidad acorde con mis sentimientos, con mis emociones, con mi esencia. Después, un año 5, lo que nos propone es hasta qué punto yo estoy siguiendo a mi guía interior o hasta qué punto estoy dándole demasiada importancia a la opinión de los demás. ¿Qué estoy escuchando? ¿Escucho más mi voz o estoy escuchando más la voz del otro? ¿No? Y por lo tanto, si no estoy escuchando mi propia voz, quiere decir que al final me convierto en un loro. Entonces, lo que estoy diciendo es lo que ha dicho otro. No estoy comunicando desde mi verdadera esencia. Así que no puedo llegar al otro si no estoy comunicando desde mi verdadero yo. Y después, ahora ya sí, este ermitaño, que es el arcano regente de este 2025, nos plantea una pregunta muy potente. Y la siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto yo me estoy haciendo responsable de asuntos que no me tocan? Asuntos que no son propios, asuntos de una pareja, asuntos de un hijo que ya es adulto, asuntos de mamá o de papá, sí, o incluso hasta qué punto le estoy pidiendo a los demás que se hagan cargo de asuntos que son míos, ¿no? Entonces, quiero partir con esta conferencia con una frase que realmente nos ayuda mucho, así yo lo observo, además la puedes experimentar a ver qué tal la sientes tú, una frase que nos va a ayudar durante todo el ciclo 9, durante todo el 2025, partiendo de la base de esto que estoy explicando sobre la carta del ermitaño. Y es yo con mi responsabilidad y tú con tu responsabilidad. Esta es una frase clave en nuestras relaciones personales. Y hablo aquí ya sea de una relación con un familiar, con una pareja, con un amigo, con un compañero de trabajo, con una figura de autoridad. Yo con mi responsabilidad y tú con tu responsabilidad. Y esta frase nos permite ubicarnos aquí, en el ermitaño, cada quien apoyándose, como hace el ermitaño en este bastón, apoyándose en sí mismo, cada quien apoyándose en su propia alma. Y esta es una de las grandes maestrías que nos propone la energía del número 9 en este 2025. Ok, seguimos. Y en este caso, cuando hablamos de la verdad, yo digo, la verdad no viene del exterior, no viene de fuera. Por lo tanto, tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad?, exigir la verdad, pues, por ejemplo, a los políticos o a los gobiernos, ¿sí?, a las religiones. No tiene sentido que yo exija la verdad a los demás si yo no estoy siendo verdadero conmigo mismo, si yo no estoy siendo honesto conmigo mismo y sincero conmigo mismo. Entonces, no tiene sentido y sería incongruente, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más vivo en mi verdad, que después hablaremos de esto según la numerología, cuanto más vivo en mi propia verdad, menos importante es o menos me afecta que los demás intenten mentirme, intenten engañarme. Mira, en la Biblia hay una frase muy célebre, una frase muy conocida, que dice así: la verdad te hará libre. En este caso, yo añadiría a esta frase: tu verdad te hará libre de exigir la verdad en los demás. Porque, insisto, cuando tú ya estás en tu verdad, te relajas. Si a ti te molesta o sientes que te están engañando y por eso te duele, en realidad eso habla más de ti que del otro. En realidad es en qué yo me estoy engañando a mí mismo. Por eso digo que el 2025, siendo un año portal, un año 9, nos invita a ir muy profundo, muy hacia adentro, no hacia afuera. No lo que hace el otro, lo que piensa el otro, sino a mí qué me pasa. Es volver a mí mismo. Y esto es lo que nos exige, por así decirlo, o la propuesta nos invita, la energía de este año 9. Vale, con esto quiero decir que no hay que excluir la mentira. ¿Por qué no hay que excluir la mentira? Porque la mentira está al servicio de la verdad. Digamos que la mentira encubre o tapa la verdad cuando la verdad es demasiado dolorosa. Cuando es demasiado doloroso mirar la verdad, asumir la verdad. Y sigo insistiendo que hablo aquí de mi propia verdad, que es la que más cuesta de ver y la que más cuesta de sostener. No duele tanto que te engañen al sufrimiento que te puede causar engañarte a ti mismo. Y esto cada quien lo puede experimentar, ¿verdad?, en algún momento de su camino de vida. Entonces, cuando alguien intenta mentirte, cuando alguien intenta engañarte, en realidad esa persona que está haciendo está encubriendo un dolor muy grande, especialmente un trauma de su infancia no resuelto. Es decir, detrás de la mentira, detrás de una persona que miente, incluso de manera compulsiva, de manera reiterada, podemos observar desde el tarot, lo he visto muchas veces, te hablo de una observación, no es una opinión, podemos ver una persona que tiene un trauma infantil no resuelto. Con esto te invito a que puedas mirar con compasión a la persona que miente. Y segunda cosa, no tomártelo personal. Porque no es hacia ti. No es con una intención que el otro te miente. No, el otro te miente porque está tapando su propio dolor, está encubriendo su propio trauma. Cuidado, eso no quiere decir justificar la mentira, no, sino que dejas con los demás su historia y su responsabilidad. Volvemos a lo que hablábamos hace un momento del ermitaño. Yo con mi responsabilidad y tú con tu responsabilidad. Si estás mintiendo para encubrir un dolor, una trauma, eso es cosa tuya, es asunto tuyo y contigo lo dejo. No me lo tomo personal. Vale. Así que vamos a seguir profundizando un poco más. Si tú estás percibiendo, porque esto se desarrolla, el olfato psicológico que yo digo, ¿no? Tú puedes oler hasta cierto punto la mentira si haces este ejercicio de ser verdadero y auténtico contigo mismo, más percibes la mentira. Entonces tú cuando percibas que el otro te miente, le puedes decir interiormente una frase sanadora. Pruébalo a ver qué ocurre. Y la frase es, con amor veo que te estás protegiendo de tu dolor. Y con amor lo dejo contigo. Lo dejo contigo. Y lo respiras. Y ahí te das cuenta que cambia en tu energía con respecto a esa persona. Cómo cambia tu colocación interna con el otro. Ni tan siquiera tienes que verbalizar la frase, tan solo decirla internamente y darte cuenta de su efecto. Bien, en el tarot podemos ver en los cuatro ases, que ahora los voy a mostrar, as de oros, basto, copa y espada. Podemos ver en estos cuatro ases que necesitamos limpiarnos, vamos a decirlo así, de cuatro autoengaños debido a cuatro traumas infantiles. Este trauma se pudo dar con mamá, con papá, con ambos progenitores, tal vez con una tía, un tío, una abuela, un abuelo, un hermano, hermana o un cuidador primario. ¿Ok? A su vez, estos cuatro ases que te muestro también nos hablan de nuestra meta espiritual por fecha de nacimiento, que ahora te hablaré de ello. Es decir que, fíjate qué interesante, ¿no? Ahí donde está tu dolor, también está tu meta. ¿Por qué? Porque el dolor, cuando uno lo mira, lo recibe, lo abraza, lo transforma, se convierte en un talento, en un don. Lo puedes poner al servicio, ese dolor transformado, al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. Cuando una persona transforma su dolor, impulsa a la sociedad. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo calcular tu fecha de nacimiento. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos, porque la comunidad de Mindalia ya sabe cómo calcular su fecha de nacimiento para descubrir cuál es mi camino de vida, si soy una persona raíz, una persona portal, ala o integrador. Para los que estáis viendo, insisto, por primera vez uno de mis vídeos, voy a explicaros cómo calcular la fecha, que es muy sencillo. Es un cálculo donde sumaremos día, mes y año de nacimiento, siempre dígito por dígito. De manera que, por ejemplo, yo que nací el día 13 de junio de 1985, lo que hago es sumar 1 más 3, más 6, más 1, más 9, más 8, más 5, igual a 33. El 33 lo sumo, 3 y 3, 6. Es decir, buscaremos un dígito que vaya del 1 al 10, con dos excepciones en el 1 y el 10. Si sumando toda la fecha tú tienes directo un 10, ahí sí sumarás a 1 o reducirás a 1. Pero si tu fecha tienes un 19, un 28, un 37, un 46, un 55, un 64, sumarás o reducirás y en el 10 te quedas. De manera que si tú eres 1, 6 o 8, eres raíz, 2, 5 o 9, portal, 3, 4 o 10, ala, y 7, integrador. Bien, estamos ubicados con cuál es nuestro camino de vida, porque a partir de ahora sí que te voy a hablar, según tu numerología, cuál es el trauma, la huella del trauma en tu psique, ¿de acuerdo? En tu infancia. Y vamos a ver cómo influye ese trauma, cómo te lleva al autoengaño, a mentirte a ti mismo. Y después te voy a dar una frase sanadora para que trabajes durante todo este 2025 con este autoengaño, ¿de acuerdo? Para que te acerques lo máximo posible a estar en tu verdad. Porque una persona que esté en este 2025 en la verdad, en su verdad, después también entrará con mucho, con mejor pie en el año 2026, que ya será un año 1, ¿de acuerdo? Entonces empezaremos un nuevo ciclo de 9 años vibrando desde un lugar más auténtico, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, que este 2025 nos está pidiendo cerrar un ciclo de 9 años desde el lugar de vamos a sincerarnos, vamos a dejar ya de contarnos, ¿verdad?, de contarnos milongas, de contarnos cuentos, para poder entrar en un nuevo ciclo de 9 años, pues en resonancia, en sintonía con más autenticidad. Bien, entonces veremos con lo que voy a explicar ahora sobre la huella del trauma, dos polaridades o dos manifestaciones, que una yo le llamo la manifestación masoquista, que quiere decir lo que yo me hago a mí mismo según este trauma, que los voy a nombrar ahora, y luego tenemos la manifestación víctima, lo que yo siento que me hacen los demás, ¿ok? Hay más manifestaciones del trauma, ¿de acuerdo? Pero hoy voy a hablar en este vídeo de estas dos. En concreto, lo digo porque el trauma es un asunto muy profundo, muy amplio, y por supuesto, pues con el tiempo con el que contamos, quiero dar unos matices sobre estas manifestaciones en concreto. Insisto, la manifestación masoquista del trauma, yo me hago, que no deja de ser hacerme a mí mismo lo que me hicieron de niño, ¿de acuerdo? Lo que me dolió. O la manifestación víctima, que es que yo siento que el mundo me hace o que los demás me hacen lo que me hicieron de niño. Vale. Voy a empezar hoy con los integradores, porque siempre los dejo para los últimos y hay integradores que se me quejan y me dicen, Ismael, siempre hablas de los integradores, los últimos. Bueno, pues hoy van a ser los primeros, ¿ok? Así que atentos los números 7, que son integradores, integradoras, ¿de acuerdo? Según lo que yo vengo observando, los integradores, que vuestra meta espiritual es el as de oros, ¿de acuerdo? Vuestro trauma más profundo también puede ser, por lo tanto, el más inconsciente, ojo, porque generalmente se observa que aquello que más nos dolió de la infancia lo borramos, es como si lo bloqueáramos, ¿de acuerdo? Y eso es precisamente el trauma queda muy soterrado en la psique. Los integradores experimentasteis el trauma del abandono. Vale. Entonces aquí, ¿un integrador qué va a hacer frente a este dolor de abandono? O bien, me autoengaño explicándome, porque al final el autoengaño es un discurso, una explicación que me hago, ¿vale? Que me desconecta de mi verdad y también de la realidad. ¿De acuerdo? Porque verdad y realidad van de la mano, ¿ok? Entonces me explico que no necesito ayuda. Fíjate, esto es muy importante porque si tú te explicas que no necesitas ayuda, llegará un momento que te sentirás colapsado, saturado, agotado, exhausto, ¿sí? Porque no sabrás pedir ayuda o no sabrás aceptar la ayuda. O cuidado, también te puedes explicar lo contrario, es decir, entras en una manifestación más víctima, ¿de acuerdo? Que es donde te dices que los demás no te pueden ayudar, no te pueden sostener. Pero al final, tanto si es una manifestación más masoquista como una manifestación más víctima, las dos manifestaciones te llevan al mismo punto, a revivir la sensación de abandono. Así que te voy a dar una frase sanadora, querido integrador, después te diré cómo trabajar con esta frase durante tu 2025, y tu frase es la siguiente, más que frase es decreto. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre frase sanadora y decreto. La frase sanadora es para limpiar memorias del pasado. El decreto es para orientarnos al futuro, dónde queremos llegar, ¿ok? ¿En dónde me enfoco? ¿Vale? De hecho, si juegas con la palabra decreto, puedes leer reto. Por lo tanto, el decreto me ayuda a retarme a mí mismo o a mirar hacia nuevos retos. Entonces, ¿cuál es tu frase, querido integrador? La frase es, mi verdad es que elijo agradecer toda ayuda disponible para mí. Esa es tu frase. Y puedes chequear en tu cuerpo, si eres un integrador, cómo es recibir esta frase y cómo es escuchar cuál es tu mayor dolor, tu trauma infantil. ¿Ok? Repito la frase, mi verdad es que elijo. Elijo quiere decir que como adulto estoy eligiendo. Elijo, ¿de acuerdo? Elijo agradecer toda la ayuda disponible para mí. Eso es para los integradores. ¿Ok? Si eres integrador, puedes dejar en el chat un comentario sobre cómo estás sintiendo esta frase de solución para ti, este decreto. ¿De acuerdo? Ahora vamos con las personas alas. Recordad que las alas sois 3, 4 y 10. ¿Vale? Vuestra meta espiritual es el basto. Haz de bastos. Te voy a hablar de cuál es tu trauma, querida ala o querido ala. Tu trauma es el trauma de la castración. Fíjate, la castración. Y entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Que te autoengañas explicándote que no puedes hacer lo que realmente deseas hacer. Es decir, yo me castro a mí mismo. Es un patrón masoquista. Yo me freno a mí mismo, mi avance, mi disfrute, bloqueo mi capacidad para disfrutar y para satisfacer mis verdaderas pulsiones o motivaciones. O puedes estar en la manifestación víctima, querida Ala, donde te explicas que los demás no te dejan hacer lo que realmente tú deseas hacer. Así que las personas alas tenéis un trabajo muy profundo con el deseo. Con el deseo. ¿Ok? Las personas integradoras con la necesidad de reconocer la ayuda. Necesito la ayuda. Me viene bien la ayuda. En cambio, las alas tenéis que trabajar más el deseo. ¿Qué estoy haciendo con mis deseos? Con mis verdaderas motivaciones. ¿Vale? Así que, querida ala, te voy a dar la frase de solución, el decreto. Para ti es, mi verdad es que elijo satisfacer mis motivaciones más profundas. Puedes explicarnos, ala, en el chat, qué estás sintiendo cuando escuchas esta frase, qué pasa en tu energía vital, cuando te das el permiso de satisfacer tus motivaciones más internas, más instintivas, porque tu meta, el basto es el instinto, es la sexualidad, es tus vísceras, ¿ok? Vale. Queridas personas raíces, que vuestra meta espiritual es la copa, recordemos que las raíces sois 1, 6 y 8, ¿ok? Número 1, número 6, número 8. ¿Vale? También muy atento para que puedas calcular de repente fechas de nacimiento que sean de hijos, sí, hermanos, pareja, compañeros de trabajo, porque también esto te puede dar una visión, incluso una compasión, porque al final todos tenemos la huella de un trauma en nuestro inconsciente, todos, absolutamente todos. Entonces, fíjate, querida persona raíz, tu trauma es el trauma del rechazo. Te sentiste ya incluso a veces estando en el útero de la madre, sentiste el rechazo, ya sea de tu propia mamá o el rechazo de tu padre, ¿vale? Entonces, una persona raíz, ¿cómo se autoengaña? Se autoengaña explicándose que no merece un buen amor, que no es digno de un buen amor. O, cuidado, entra en la fase o manifestación víctima, ¿y qué es lo que se cuenta ahí la raíz? Pues que los demás no me dan el amor que yo merezco. Nunca los demás me están dando el amor que yo siento que merezco, que quiero, ¿verdad? Siempre veo la copa medio vacía, ¿vale? Entonces, eso es lo que le ocurre a las personas raíces porque tienen esta huella del trauma, que es el rechazo. ¿Ok? Entonces, querida persona raíz, te doy tu frase, tu decreto. Mi verdad es que elijo tomar todo el amor disponible para mí. Cuéntanos, querida raíz, ¿qué te está sucediendo cuando escuchas esta frase tan poderosa en tu centro emocional, en tu corazón? Tu chakra es el chakra cardíaco, querida raíz, y también el plexo solar. A veces la raíz, ¿cuál es su mayor miedo? El miedo a que la amen bien. ¿Verdad? Porque cuando me aman bien, ya se me caen todas las defensas, todas las defensas se caen al suelo, ¿no es cierto? Entonces permítete dejarte amar, amar bien, querida raíz, que te cuesta un poquito, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, vamos a por nuestros queridos portales, que sois números 2, 5 y 9. Estáis en vuestro año, sobre todo los que tengáis número 9, por fecha de nacimiento, por camino de vida, pero todos los portales estáis dentro de una energía colectiva que es la vuestra, la energía portal, porque todo el colectivo se encuentra en un año portal. Así que cuando entramos en un año que corresponde su energía a la energía de mi nacimiento, de mi camino de vida, es una oportunidad para acelerar mi aproximación a mi meta espiritual. Porque ahora todo el colectivo tiene la meta que tú tienes, querido portal, que no es otra que la espada, que es trabajar la salud mental. Tan importante en los tiempos que corren, la salud mental, sobre todo entre los más jóvenes, que cada vez hay más diagnósticos de trastornos de la personalidad, de ansiedad, de depresión, suicidios, adicciones. Entonces estamos en un año clave para trabajar la salud mental. Bien, querido portal, ¿cuál es tu trauma? Tu trauma es el trauma de la humillación. En algún momento sentiste que aplastaron tu mente, te hicieron dudar de ti mismo, anularon tus ideas. Bueno, entonces, querido portal, ¿cómo te autoengañas a ti mismo? Te autoengañas explicándote que no eres suficientemente inteligente, ¿verdad? Me machaco a mí mismo juzgándome todo el rato de que no estoy a la altura, ¿sí? De que no soy suficientemente inteligente, listo o cuidado. Puede ser que estés en la energía víctima, ¿sí? Donde de repente sientes que no puedes aprender de los demás o que los demás no tienen nada que enseñarte. Que en realidad, detrás de la víctima, como bien sabemos, también hay un gran perpetrador. Ojo con esto, ¿ok? Así que voy a darte tu frase sanadora, querido portal. Tu decreto es: mi verdad es que elijo compartir y aprender todo el conocimiento disponible para mí. Porque al fin y al cabo, un portal, como su meta espiritual es la espada, que es la mente, es abrir la mente a aprender constantemente, a no dar las cosas por sentado, ¿sí? Abrirme, tener una mente curiosa, una mente abierta, una mente flexible. Si nos fijamos, la espada puede ser un elemento rígido. En cambio, pues precisamente lo que nos propone la energía del camino portal y la energía de este año portal es que tengamos una mente abierta, una mente flexible, una mente amable, una mente que no sea rígida, una mente que no sea agresiva. Entonces tenemos que cultivar nuestra mente para que se convierta en un espacio acogedor, tanto para ti mismo, porque al final tú convives con tu mente, como también cuando tienes conversaciones con los demás, que tu mente sea o tus palabras sean acogedoras. ¿No es cierto? Así que ese es tu trabajo si eres un portal. Así que hago un repaso muy rápido. Hemos dicho los integradores, número 7, el trauma del abandono. En el caso de las alas, que son 3, 4 y 10, el trauma de la castración. En el caso de las raíces, que son 1, 6 y 8, el trauma del rechazo. Y portales 2, 5 y 9, el trauma de la humillación. Bien, voy a explicar un ritual muy sencillo para que puedas trabajar con este decreto, ¿vale? Para, insisto, elegir enfocarte en la verdad, ¿ok? Aunque en un primer momento esta verdad duela, porque al final, cuando uno va a terapia, cuando uno elige el camino del crecimiento interior, cuando uno elige el camino de la espiritualidad, ¿para qué? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a la verdad, a nuestra verdad interior. Para mí, la esencia de la terapia, de un proceso terapéutico, no es voy a terapia para desahogarme o para hablar de los demás. Voy a terapia para asumirme, para hacerme cargo de mí mismo, ¿no es cierto?, para verme a mí mismo. Y eso es lo que nos propone el 2025. Puede ser un año muy terapéutico para aquellas personas que realmente elijan verse a sí mismas, elijan sincerarse consigo mismas. Entonces vas a coger un papel y vas a escribir en este papel, en mayúsculas, que se lea bien, con el color que tú elijas, ¿de acuerdo? Eso ya lo dejo en manos de tu guía interior, el color que tú elijas. Y escribes en este 2025, seguido, escribes tu decreto, el decreto que se corresponda con tu numerología, con tu fecha de nacimiento. Y entonces este papel lo podrás poner debajo de tu almohada, ¿ok? Y dormir con él, dormir con el decreto, con tu decreto. Hasta que tú sientas, puedes hacerlo durante todo el año, o hasta que tú sientas que realmente el decreto ya lo tienes integrado, lo tienes asumido, ¿ok? Y por lo tanto ahí ya podrás deshacerte de este papel, que sencillamente lo puedes, en este caso, quemar y enterrarlo en una plantita, en una maceta, ¿ok? Y con eso sería suficiente. Así que esa es la propuesta que he traído para ti en esta conferencia. Deseo que te ayude mucho, que te sea útil, y compártelo para que otras personas también puedan beneficiarse de esta información. Gracias, Ismael. Quiero recordar a toda la audiencia que está conectada en directo que esto va a quedar grabado para que podáis repasarla desde el principio, tomar apuntes, todo lo que necesitéis y, como bien decía Ismael Sánchez, compartirla con vuestro entorno para que más personas pues se acerquen a la numerología del 2025. Permíteme un segundito que veamos un vídeo informativo de Mindalia. Ismael, en nada estamos de vuelta para las preguntas tan interesantes que nos están llegando desde el chat en directo. Celebra el amor en todas sus formas con Mindalia, en nuestro especial anual Somos Amor, los días 14 y 15 de febrero de 2025. Un evento único donde expertos en relaciones, espiritualidad y crecimiento personal compartirán herramientas para cultivar tu amor propio, sanar vínculos y construir relaciones más auténticas y conscientes. Mereces amor, que es la fuerza transformadora que nos conecta como humanidad. Descubre cómo aplicarlo en tu día a día para vivir con abundancia, plenitud y armonía. Acompáñanos de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus. El amor comienza en ti. Para más información visita mindalia.com/congresos. De vuelta con Ismael Sánchez en directo, hablando de esas mentiras que el 2025 nos decía a la espalda. Hablamos también de un evento transformador, un par de ellos que van a tener lugar en este 2025 para ti, Ismael, en México y Bogotá, si estoy bien entendida. Cuéntanos. Así es, voy por tercera vez a mi querido México, que siempre me recibe con muchísimo amor, con un evento muy poderoso que celebramos el viernes 25 de abril. Queda muy poquito tiempo, ya tenemos un grupo, cerca de 200 personas que se han inscrito en pocas semanas, así que invito a todos los mexicanos o personas que puedan venir de fuera de México que no se demoren en reservar su plaza. Y este curso que voy a impartir en México va a ser un curso en el que trabajaremos el futuro, constelar el futuro para encontrar nuestro rumbo. Haremos un trabajo muy profundo con el pasado, obviamente, porque para poder mirar el futuro primero tenemos que liberarnos de todas las lealtades hacia el pasado. Nos enraizaremos en el presente y desde el presente nos abriremos a tomar el futuro tal y como viene, con humildad, con entrega, con rendición. No es escudriñar el futuro, indagar el futuro, la actitud adulta. La actitud adulta es vaciarnos del pasado para que el futuro nos encuentre libres, disponibles y podamos tomar toda la grandeza que nos tiene reservada nuestro futuro. Ese es el trabajo que haremos en México, que por cierto, la primera vez que fui fue en 2023 y hicimos un trabajo de reconciliación entre mujer-hombre, hombre-mujer, que fue hermosísimo. La segunda vez que fui, que fue en el 2024, hicimos un trabajo poderosísimo de mirarse víctimas y perpetradores de la historia, del viaje histórico de la humanidad, que eso fue muy conmovedor. Y esta tercera vez que voy para México, lo que haremos es un encuentro entre pasado y futuro. Así que os invito a que forméis parte de este evento tan especial en México, que queda muy poquito para que nos encontremos. Y luego estaré en Bogotá en agosto, el día 9 y 10 en concreto, con un evento muy poderoso. Cuando yo voy a un país, antes testo con el tarot qué es lo que necesita el alma de ese país, qué es lo que yo puedo ofrecer a ese país, cómo lo puedo servir a ese país. Y cuando mezclé el tarot para preguntar qué llevo a Bogotá, el tarot me dijo el trauma. Trabaja el trauma en Bogotá. Entonces, en Bogotá haremos un trabajo muy poderoso con los traumas familiares. Veremos cuál es la huella profunda que dejan los traumas de la familia no resueltos en los descendientes, que es la incapacidad de sentir la alegría de vivir. Muchas personas no sienten alegría. ¿Y por qué no la sienten? Porque hay nudos en el árbol genealógico, hay traumas y mucho sufrimiento que impide a esos descendientes abrirse a una alegría grande. Así que primero trabajaremos el sufrimiento para después celebrar la existencia, y eso es lo que haremos en Bogotá. También ya tenemos un grupo muy grande, aunque es en agosto, sé que queda margen de meses, pero invito a todo el mundo que no se demore en inscribirse, porque para estos eventos pues lo hacemos con tiempo para que todo el mundo se pueda organizar con los viajes, el desplazamiento. Así que son bienvenidos también a Bogotá los que sientan este llamado a hacer un trabajo con los traumas familiares. Súper, Ismael, pues te deseamos todo el éxito, que sigamos viéndote y poderte seguir de cerca en estos eventos tan transformadores que tendrán lugar a lo largo del 2025 en esa parte queridísima por Mindalia de Latinoamérica. Y bueno, si vais a los eventos, contadnos aquí abajito en comentarios, volved a este vídeo y contadnos qué ha sido para vosotros el vivir la experiencia junto a Ismael Sánchez. Como siempre, enlaces disponibles de las redes sociales de Ismael, su página web y todo, para que le encontréis mucho más sencillo si queréis formar parte de estos eventos o queréis seguir conociéndole un poquito más, o aunque es súper conocido para todos, pero bueno, un poquito más, o queréis en algún caso, no sé, contactar con él, una consultiva, cualquier cosa que queráis, ahí tenéis los enlaces. Pues si estás preparado, Ismael, yo tengo un montón de preguntas y no son mías, ¿eh? Vamos con José Lomeli, Estados Unidos, nos dice, ¿será por eso que se siente como si se aclarara el camino? ¿Como si se apartara la sombra y dejara ver más claramente? Gracias y saludos. Así es, porque de hecho, no lo dije, lo he dicho en otros vídeos, en otras conferencias de Mindalia en las que he hablado del 2025. 2025 es un año padre, hay años madre, de hecho el 2024 ha sido un año madre, y este 2025 es un año padre. Y entonces, cuando nos toca trabajar la energía o el arquetipo masculino, el arquetipo del padre, precisamente tiene mucho que ver con encontrar claridad, claridad mental, salud mental, rumbo, dirección, propósito, para qué estoy aquí, dónde quiero llegar. Es decir, que un año padre nos invita a preguntarnos por nuestro enfoque, por nuestro rumbo. Tal vez es preguntarme lo que he hecho hasta ahora, a partir de este momento para mí tiene sentido, o tal vez necesito cambiar de rumbo, necesito cambiar de, por ejemplo, de profesión, o necesito cambiar de hogar, o necesito cambiar de círculo social. O sea, los años padres son años interesantes para trabajar, pues precisamente este eje, que es el eje de la claridad, el eje de la acción, el eje del rumbo. Así que no nos machaquemos si sentimos confusión, seamos amables en lo que nos decimos a nosotros mismos. La confusión está al servicio de la claridad. Es decir, que vamos a vivir en este 2025 estas dos polaridades de manera muy marcada. Momentos de mucha confusión, de no entender nada, y momentos de mucha lucidez. Entonces, sepamos aceptar y navegar entre las polaridades. Gracias, Ismael, fabuloso. Bueno, estoy riéndome mucho con el chat porque te están diciendo que ya eres mexicano. Aquí te consideran ya un hermano, prácticamente, Ismael. Qué bueno. Vale, vamos a por la siguiente pregunta. Voy a tratar de ser muy concisa y muy rápida para organizarnos y responder el máximo posible. Denia, desde México. ¿Qué pasa cuando se ocultan verdades en el árbol? Perdón, ¿cuenta como una mentira? Bueno, es diferente ocultar de engañar o mentir. Son cosas distintas. Ocultar tiene que ver más con la conciencia adulta. Yo te oculto ciertas informaciones porque considero que esta información te daña más que te beneficia, o porque considero que la información que te puedo dar tal vez siento que no vas a hacer un buen uso de ella y entonces prefiero ocultártela. Pero no es que te miento. Lo que estoy haciendo es o proteger nuestro vínculo o proteger mi salud mental, mi salud emocional, el adulto elige conscientemente qué información muestra y qué información oculta. Distinto es cuando estoy en la mentira, porque cuando miento no estoy en el adulto. El que miente está atrapado en una conciencia infantil, en un trauma infantil. No puedo evitar mentirte porque como me duele tanto lo que siento, te tengo que mentir para sobrellevar este dolor. Pero estoy atrapado en el pasado, en algo no resuelto. Es la gran diferencia entre ocultar y mentir. Luego otra cosa son los secretos de la familia, los secretos del árbol genealógico. Ya ahí entramos en otro terreno que no hay tiempo aquí suficiente para profundizar en ello, pero los secretos tienen que ver más con algo que no se debe contar, sí, sino que forma parte del destino de ese ancestro o de esos ancestros que estén involucrados en el secreto. El secreto se respeta, se deja con los ancestros implicados, porque si yo trato de abrir el secreto, me estoy entrometiendo. Hablo de descendiente a ascendiente, ¿de acuerdo? Otra cosa es de ascendiente a descendiente. Si a veces ocurre que puede ser que el secreto, comunicarlo sea liberador, pero no siempre es así. Entonces luego hay que ver cada caso en particular. Muy bien, vamos con la tercera pregunta de hoy. Me quedo en voz en off, Ismael, para transmitírtela. Nos dice Brida, en YouTube, perdón, después de 47 años encontré a mi madre desaparecida. Nos reencontramos, aunque no me dijo toda la verdad de por qué me abandonó. Soy número 6. Ya. Mira, lo que se observa en las lecturas de tarot es... mira, la persona raíz, porque ella es raíz 6, cuando yo hablo del rechazo... de que experimenta la persona raíz, que normalmente el rechazo lo vive más de la madre, ¿ok? Aunque sienta la persona raíz que el rechazo viene de la madre, no es un rechazo directo de mamá hacia mí, sino que mamá está rechazando a mi padre. Es a mi padre al que no mira con amor. Y yo, como hijo, siento ese desprecio, que puede ser un desprecio secreto de la madre, a veces no tan secreto, a veces es muy obvio. Yo siento que ese desprecio que tiene mi madre hacia mi padre también es hacia mí. Pero no es hacia mí, en realidad, es hacia papá. Entonces, por eso cuando se abre el tarot y de repente un papá o una mamá pregunta por un hijo o por una hija, ¿qué es lo primero que muestra el tarot? Invita a ese consultante a que mire hacia su pareja, es decir, hacia la madre o el padre de sus hijos, porque es ahí donde está el conflicto no resuelto, que luego recae en los hijos, pero no es directamente con los hijos. Espero haberme explicado. Muchísimas gracias. Si recibimos alguna aclaración por parte de Brida, yo ahí te la estaré transmitiendo. Vamos con una pregunta un poco más general, por si ha quedado alguna duda al respecto. Adriana Matos, espero pronunciar bien el apellido, nos dice, ¿qué número entran en los integradores? Bueno, mira, ocurre algo con los años 9, ¿vale? Y es que cuando tú sumas tu número natal al número 9, te va a devolver a tu propio número. Porque si tú, por ejemplo, sumas 7 más 9, te lleva al 16. Y 1 y 6, 7. Es decir, que es lo que ocurre con la energía, insisto, de los años 9, de los ciclos 9. Por eso un ciclo 9 es un ciclo ermitaño. Como dije antes, un ciclo ermitaño te invita a volver a ti mismo. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué es lo que no hago? Es, a ver, un año 9 nos invita a ser responsables de nosotros mismos, dejar de ser víctimas. Esto es muy importante para el 2025. Deja de sentirte víctima. Vuelve a ti, regresa a ti y pregúntate, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo qué siento? ¿Y yo qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy colaborando en lo que me está sucediendo, en lo que estoy experimentando? ¿Cómo colaboro directa o indirectamente? Entonces, por eso, sumes el número que sumes al 9, te devuelve a tu propio número natal. Ideal. Vamos con otra pregunta también a modo genérico. VB no nos deja su nombre, solo su nickname. Desde YouTube, ¿cómo saber que integramos el decreto? Bien, aquí yo explico que el cuerpo es un péndulo. Entonces, es bueno que el decreto lo pronuncies estando de pie. Es la mejor manera. Y entonces, si tú pronuncias la frase y tu cuerpo se va hacia atrás es ir hacia el pasado. Quiere decir que la frase no se ha integrado. Si tu cuerpo se balancea hacia los lados, tampoco la has integrado. Si tu cuerpo se queda recto, detenido, ¿de acuerdo? Y relajado, quiere decir que ya la frase está integrada. Pero si tú te quedas, digamos, recto, ¿de acuerdo? Pero en tensión, tampoco está integrada. Y luego, si el cuerpo se inclina hacia adelante, es un síntoma de que también está integrada. Si el cuerpo se queda centrado, quiere decir que está en el presente. Si se inclina hacia adelante, quiere decir que te orientas a la vida y al futuro. Pero si oscila a ambos lados, si se mueve en círculo, si va hacia atrás, es una señal de que la frase o el decreto no se ha integrado todavía. Pues última pregunta de la tarde, lamentablemente, porque hay muchísimos, bueno, de la tarde ya de la noche aquí en España, estoy yo todavía con el horario de atrás. Vamos a ir con una pregunta más general, porque creo que encaja un poquito más en este formato que no tenemos mucho tiempo para responder preguntas. Tina Juárez nos dice, ¿un año 9 es lo mismo que nacer en un día 9? No. Un año 9, es decir, por ejemplo, si tú tienes un 9 en el día de nacimiento, ese número 9 te va a hablar de tu personalidad. Serás una personalidad más introvertido, no serás tan comunicador, ¿vale? Si tú tienes un 9 en el mes, ahí ya tiene que ver más con tu aprendizaje en las relaciones. Por ejemplo, tu maestría en las relaciones, que es la maestría de que cada quien lleve lo suyo. Ni yo tengo que ser una carga para ti, ni tú tienes que ser una carga para mí. Si está en el número resultado de sumar el año de nacimiento, entonces ahí te está hablando de tu árbol genealógico, patrones de tu familia, muchos ancestros que acumularon mucha amargura, que se sintieron muy solos, ¿vale? Y luego otra cosa es entrar en la energía de un año 9, ¿vale? Por ejemplo, ahora todos estamos entrando en un año 9 o puede ser que hayan personas que estén en su año 9, entrando en un año 9. Entonces ahí tendrán un aprendizaje en concreto durante ese ciclo, ¿de acuerdo? Pero va a depender en qué lugar está el número y esto pasa con todos los números cuando hacemos el trabajo del cálculo de la fecha de nacimiento. Hasta aquí la parrilla de preguntas. Con esta pregunta finalizamos junto a Tina Juárez. Gracias, Tina. Gracias a todos los que habéis participado. Todas las preguntas que se quedan en el tintero, ya sabéis que las podéis dejar en comentarios después. Ismael siempre está presente, suele responder muchísimo. Así que ahí os invitamos a que copiéis la pregunta, no se os quede en el olvido, y la copiéis ahora en comentarios cuando este vídeo quede en diferido, que tardará un minutito de nada en apareceros como vídeo y ya cerremos el directo. Pues Ismael, un placer, gracias por ser el encargado de cerrar este segundo día de directo con broche de oro inmejorable y un placer saber que durante 2025 te tendremos por aquí, que te tendremos por tierras latinoamericanas y bueno, todo lo que se viene y todos los proyectos preciosos que siempre compartes con Mindalia. Pues muchas gracias, Laura, por tu presentación, por tu energía. Muchas gracias a toda la familia de Mindalia. Y como siempre, si me permites, termino eligiendo un arcano, un mensaje para todos que nos ayude, que nos dé fuerza en este 2025. Y como no, tenemos la carta del carro, que también es un arcano masculino y que nos está indicando lo importante que es que ocupemos nuestro lugar, especialmente primero con nuestros padres. Recordarme a menudo en el día a día, yo soy hijo, y nombrar el nombre completo de tu madre y apellidos, yo soy hijo, y nombrar todo el nombre completo de tu padre y apellidos, porque si uno está en el lugar de hijo con sus padres, uno sabe colocarse en su lugar en todas las áreas de la vida, en la pareja, en la profesión, en la sociedad. Así que nuestra mayor fuerza es estar en nuestro lugar, en el lugar que nos toca en cada momento. Gracias a todos y un abrazo muy grande. Hasta pronto.